Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental, estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90.9 Ibero 90.9 Strictly roots and culture straight from Channel One Rastafari. Este mes en Onda Mundial, Channel One Sound System, viernes 20 de marzo, Ex Fábrica de Harina. Para la segunda residencia de 2020 en la Ciudad de México, Onda Mundial reúne artistas y sonidos que nos llevarán por un laberinto de intensidades, todos con raíces profundas. Con la participación de Spiritual Sounds y Op Mani Padme Hum. Batsista, Omar y Cami Layeo Kun. Rodrigo Gallardo. Viernes 27 de marzo. Galera. Para esto y más visita ondamundial.com. Ibero 90.9 recomienda. ¿Estás listo? Segunda semana de cine canadiense. Semana que presenta una selección de lo más reciente de la producción filmográfica de ese país. 7 películas, 14 ciudades, 27 cines y una semana para verlas, del 20 al 26 de marzo. ¿Aceptas el reto? Para conocer todo el festival visita semanadecinecanadiense.com. Ibero 90.9 invita. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. 90.9. Thank you. 90.9 Ibero 90.9 Ibero 90.9. We'll be right back. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. 17 años de la música rara que solo tú escuchas, las bandas clavadas que descubriste aquí, los festivales nacionales e internacionales de los que guardaste la pulsera, los vinilos que empezaste a coleccionar aunque no tuvieras tornamesa, los venues de culto que definieron una generación, los sucesos sociales que moldearon nuestro pensamiento. 17 años de ser la radio joven más antigua de la Ciudad de México. 7 de marzo, 17 años de Ibero 90.9. Es la voz de Silvia González Ayala, profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, quien señala que para cuando un país esté en fase de contención, como Argentina o México, las recomendaciones son... Estamos en la fase de contención y que es una manera de ir teniendo tiempo para lo que seguramente nos va a ocurrir, que es... que el número de casos vaya aumentando ya con transmisión local y entrar en la fase de mitigación. Las medidas ahora y que deberían incorporarse como hábitos higiénicos son la higiene de manos con agua y jabón mínimo durante 20 segundos con la técnica que está establecida. Otra opción es, si las manos no están ostensiblemente sucias, podemos realizar la práctica de higiene de manos con alcohol gel, estar en espacios bien ventilados y a futuro, ya en otra situación que no es la que hoy tenemos, si uno tiene más de 60 años, evitar los lugares de concentración. Y otra medida higiénica es el al toser o estornudar, cubrirse con el pliegue del codo. Es decir, las prácticas higiénicas para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria son las mismas con las que trabajamos durante la pandemia de influenza del 2009. Llegaron a México nuevas gasolineras. Pero la gasolina de Pemex es la de más alta calidad. Oye, pero ellos dicen que le ponen aditivos. Pero nuestra gasolina ya tiene Aditec de séptima generación, que limpia y protege los motores y es amigable con el medio ambiente. Pues yo cargo en la primera que me encuentro. Pero cargando gasolina en Pemex, apoyas a México. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. 90.9. Thank you. 90.9. Ibero 90.9. Thank you.